está la vida y el arcángel San Gabriel. Voy a buscarlo a la valle para pelearme con él. Voy a buscarlo a la valle para pelearme con él. Iré de poncho celeste jugándome en el camino. Si es que me topan los rojos, haré temblar al destino. Si es que me topan los rojos, haré temblar al destino. Esta zamba es de la de antes, tiempo de andar peleando y cantando. Los sables y la guitarra todavía están sangrando. Los sables y las guitarras todavía están sangrando. Mi lanza su corazón, juntos en los entreveros seremos uno los dos. Juntos en los entreveros seremos uno los dos. Me gusta ser unitario y andar jugando mi suerte. Si vendo caro el pellejo, tal vez se asuste la muerte. Si vendo caro el pellejo, tal vez se asuste la muerte. Esta zamba es de la de antes, tiempo de andar peleando y cantando. Los sables y la guitarra todavía están sangrando. Los sables y las guitarras todavía están sangrando.